50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 19 de noviembre. La CPM pidió que se investiguen y sancionen las torturas penitenciarias. La Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe que se presentó a las autoridades provinciales sobre la brutal represión del Servicio Penitenciario bonaerense durante las protestas del 31 de octubre y 1 de noviembre y los días posteriores. Durante esos días, la CPM presentó 1.580 habeas corpus individuales y 21 acciones de carácter colectivo y decenas de denuncias penales para que se investiguen y sancionen las torturas. Desde el organismo notificaron que antes, durante y después de las protestas en las cárceles bonaerenses, la actuación del Servicio Penitenciario bonaerense fue violenta e ilegal. Acompañantes terapéuticos y cuidadores reclamaron frente a IOMA. Los trabajadores se manifestaron para tener una respuesta de las autoridades. Exigieron el pago inmediato de sus haberes con aumento y el fin de la precarización laboral. Escuchamos a Claudia, referente de la Asamblea de Prestadores de Salud en Lucha. Nosotras nos consideramos trabajadoras ultra precarizadas porque desarrollamos una labor esencial en plena pandemia y IOMA no nos paga, teniendo una deuda de hasta hace un año con muchísimas compañeras. Somos 10.000 prestadoras en toda la provincia de Buenos Aires y cumplimos jornadas de 4, 6, 12 horas las cuidadoras en un contexto de total precarización donde no tenemos ningún derecho laboral cumplido. Un servicio que informa más cerca. Continúa la Expo Oficios Virtual de la UNLP. Hasta el próximo 27 de noviembre, la Escuela Universitaria de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata lleva a cabo su primera Expo Oficios Virtual. Se trata de una muestra educativa que tiene el objetivo de visibilizar y compartir los aprendizajes y experiencias de los estudiantes que participaron en los diferentes cursos de oficios durante el año 2020. La muestra cuenta con videos en los que se puede conocer la voz de los estudiantes, imágenes de las clases, la realización de trabajos y el modo de aprendizaje de cada curso. Cabe recordar que la Escuela de Oficios es un espacio de educación formal alternativa orientado a fortalecer trayectorias educativas de jóvenes y adultos a través de capacitaciones en oficios para la inserción laboral. Les interesados en participar de la Expo Oficios pueden acceder a ver los relatos audiovisuales a través de las redes sociales de la institución. Escuela Universitaria de Oficios UNLP en Facebook e Instagram. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.